Poco el objetivo era, bueno, que escuchar, digamos, cuáles son las expectativas en este paro que, bueno, para las de 36 horas que empezó para todo lo que es la CTA y lo que se avecina de 24 horas por la CGT. Ya, está claro que los trabajadores van a parar masivamente, va a ser contundente y se va a sentir con fuerza, a pesar de que es un paro tardío y que los trabajadores comprenden que tal como está presentado no va a llegar a la resolución, pero hay una bronca muy grande en todo el pueblo trabajador y van a usar cualquier canal que se les preste para demostrar la bronca que tienen con el modelo económico y social que está implementando el gobierno. Y es importante, ¿no? Tratar de que este paro sea activo y no con esta caracterización por ahí de la CGT que sea un paro del estilo dominguero, ¿no? Nosotros desde el sindicalismo combativo estamos desarrollando una organización que pretende lograr dar una disposición para que los trabajadores puedan tener una nueva dirección del movimiento obrero. Venimos de un encuentro en Córdoba que tuvo mucha importancia, que salió posterior al de Lanús, que fue nacional y vinieron compañeros de todo el país. Y realmente estamos sintiendo que todos los trabajadores tienen muchas ganas de organizarse y precisamente bajo por los problemas que vos decís, este tema de que las burocracias sindicales tienen un paro para que estén en la casa, no lo debatan con la FA, con las casas o en los lugares de trabajo, con los trabajadores, es porque no le están buscando una solución. Nosotros cuando tenemos que pedir una paritaria, hace poco cerramos la tercera que tenemos desde que recuperamos el Sindicato Nacional del Neumático. Obviamente lo que hacemos es juntarnos a los trabajadores para discutir precisamente cuál es el mejor plan que tenemos para ganar el reclamo que estamos formulando. Si es una paritaria, juntar todas las fábricas del país y discutir las acciones que vamos a tener y cómo vamos a hacer y qué vamos a pedir y cómo obtenerlo. Y esto es lo mismo, a nivel nacional, si hay un problema grande donde hay un gobierno que está atacando a los trabajadores y los dirigentes de la CGT no le están consultando a los trabajadores, no están hablando con ellos, no se están informando para precisamente actuar de conjunto con todo el movimiento obrero, es porque no se está pretendiendo llegar a una solución. Y eso es lo que claramente los trabajadores están reclamando. Si le preguntarían a todos los trabajadores, en cualquier lugar de trabajo, si están dispuestos a ir a acciones, a paros y a un plan de lucha para derrotar el ajuste que están sufriendo y poder protegerse de una reforma laboral, una reforma adicional, del ataque a las condiciones de trabajo, el ataque a la jubilación y a la salud pública y a la educación, evidentemente lo harían. Yo no creo que en ninguno de los lugares de trabajo los trabajadores estén dispuestos a invertir con fuerza para cambiar esta realidad. Si están sufriendo despido en todos lados, por supuesto que lo harían. El tema es que las centrales sindicales no están hablando con los trabajadores. Y eso es lo que creo que marca la diferencia y lo que marca la necesidad de la nueva conducción del movimiento obrero. Sí, mira, lo que vos decís es totalmente así. Yo te cuento, digamos, yo estoy dentro del gremio telefónico, de distintas variantes, ¿no? Porque hay distintas corrientes. Pero es así, digamos, cuando se inicia, te voy a dar un ejemplo, digamos, cuando se inicia el proceso de la paritaria, nunca les comenten, ¿no? Nunca nos preguntan a nosotros, che, cuál debería ser el reclamo? Juntémonos, pensemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos reclamar. Y eso no se hace. Entonces, y después lo que te piden es que, bueno, convalides una paritaria, digamos, que la dirimieron los dirigentes, pero no hubo un acuerdo de las bases. Claro, y eso principalmente lo que tiene es que le quita fuerza al reclamo. Si uno tiene a todos los trabajadores comprendiendo lo que están pidiendo. Que a veces uno, precisamente por no discutirlo, los trabajadores mismos, nos desacostumbramos a cosas básicas. A nosotros nos pasaba que antes de ganar la dirección nacional, no discutíamos las paritarias. Cuando uno se pone a discutir la paritaria en forma directa a nivel nacional, tiene que ponerse realmente a la altura de las circunstancias y discutirlo con todas las teorías que se ponen en juego. Y ahí uno tiene que discutir con los compañeros qué es lo que realmente uno reclama. Hay veces que uno tiene que reclamar la proyección de inflación o la inflación pasada, o el atraso salarial que tienen los trabajadores, o lo lejos que se está de una canasta básica para poder hacer que los trabajadores puedan comprar lo necesario. Cada uno de esos debates es necesario en cada uno de los gremios. Y una vez que el trabajador comprende lo que tiene que ir a buscar, si es un atraso salarial o es proteger el poder adquisitivo, como este año, que lo que hay que hacer es proteger el poder adquisitivo para atravesar un año donde la inflación es galopante y no se la puede llegar a calcular o predecir. Todo eso, una vez que el trabajador y cada uno de los compañeros toma conciencia, no solo es que participó y que es una demostración de democracia sindical o que queda bien, no es para eso. Es que a la hora de ir al paro, a la hora de ir a acciones, cuando la empresa se niega, uno tiene toda la relación de fuerza de los trabajadores que están peleando por algo que son conscientes que es necesario reclamar. Eso es lo que se pierde en las centrales sindicales, los sindicatos y demás cuando no consultan a la base. Sí, y volviendo, digamos, un poco a lo que comentabas, ¿no? Es importante este movimiento sindical clasista, ¿no? De oposición, que bueno, que se, como vos bien decías, nosotros, bueno, estuvimos participando de cuando se originó el Lanús y bueno, y ahora que se, que, ¿cómo es? Que estuvieron en Córdoba, es importante, ¿no? Que se vaya avanzando y que haya una continuidad en este plan. Sí, yo creo que la situación que estamos viviendo, donde cada uno de los representantes sindicales que estamos participando de este encuentro, va con cierto condicionamiento. Los trabajadores están reclamando una dirección por encima de la que nosotros podemos tener dentro de un gremio, que le dé una perspectiva para tener soluciones. Podemos pelear las paritarias, podemos pelear temas internos de las plantas, pero si después la situación económica del país se mueve para todos lados y no hay una reacción de las centrales sindicales, no alcanza con lo que hacemos dentro de los sindicatos. Y eso lo comprenden los trabajadores cuando empiezan a discutir en asamblea. Nosotros necesitamos una nueva dirección, los trabajadores lo reclaman, y por eso vamos con fuerza a estos lugares, conscientes de que tenemos que conseguir realmente una organización, un reagrupamiento de fuerzas que sea real y que tenga un programa que sea comprensible, que sea diferente al resto, que claramente marque las necesidades de la clase trabajadora y que a la vez haga acciones reales, o sea que no vayamos a juntarnos para tener una discusión únicamente, sino que nos preparemos para poder también accionar, movernos, coordinar acciones que permitan mostrar la fuerza de los trabajadores que están con nosotros y que pueden invitar al resto de los trabajadores que no están bajo nuestras direcciones a que puedan participar cuando no tienen lugar para participar dentro de las direcciones donde ellos se encuentran. Todo esto que se está formando, trato de explicar, que también se da en un momento determinado donde nos obliga la circunstancia, hay una gran presión de los trabajadores por tener un canal para expresarse, y yo creo que es una obligación de todos los compañeros que nos reivindicamos combativos, que asistan, que realmente representamos a la clase trabajadora, tomar, digamos, esa obligación y llevarla adelante, para que surja una dirección que realmente le sirva a los trabajadores. Sea la dirección que sea, no tenemos por qué ser involucrados los que actualmente estamos en los sindicatos, lo que importa es llegar a poder construir una dirección que realmente represente a los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Alejandro, te agradecemos mucho la charla, y bueno, esperemos que mañana la jornada sea exitosa y que se pueda seguir juntando las fuerzas para la lucha. Estamos en eso, y a los oyentes, sobre todo a todos los trabajadores, que por ahí tienen circunstancias complejas en el lugar de trabajo, en esta época se genera esa situación, que parece una contradicción. Hay trabajadores donde tienen amenazas de despidos o tienen situaciones de inseguridad laboral y sienten que tienen que cuidarla y ven un paro de estos y no saben cómo actuar. Le digo, tienen que comprender, precisamente para salir de esa circunstancia tenemos que participar activamente de las acciones, ir a las calles, parar y ejercitar nuestros derechos, porque eso es lo que va a hacer que salgamos de esta situación donde nos ponen una debilidad para atacar nuestros convenios colectivos, nuestras condiciones de trabajo y nuestros puestos de trabajo.